9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Afronautas. Afronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Muy buenas, porque no sabemos usted a qué horas escucha este programa. Se transmite todos los lunes a las 10 de la noche por los 100.9 de Latina Estéreo, pero está en múltiples podcasts que usted puede escuchar. Y esta noche no tenemos, lastimosamente, la compañía de nuestro fiel amigo Severina, porque tiene algunas ocupaciones en la ciudad de Bogotá, está repartiendo fuete venteado por allá y además también trabajando en su proyecto cinematográfico en la producción de un documental hermano de Medellín en su salsa que se llama Así empezó la cosa y están en los temas de la preproducción. Pero para salvar esta ausencia, pues tenemos hoy, yo podría decir, un par de invitados, una invitada y otro que ya está haciendo fila para la tripulación de la chalupa. Y quiero saludar primero al que está haciendo fila para la tripulación, que es Diego Andrés Aranda, que ya estuvo aquí acompañándonos en el programa número 10 de esta temporada. Diego, ¿cómo estás, hombre? Abogánster y sintonía de Afronautas, muy buenas. Lo que usted dijo, buenas, lo que sea, buenas noches, sí. Buenos días, buenas tardes, a la hora que estén escuchando esto. Hombre, me queda muy grande el uniforme este, yo creo que... Pero con tres lavadas, Sí, encoge un poco. Sí. Ah, bueno. Usted viera cómo le queda el de Severino. Sí, con razón está desteñido. Sí. Bueno, para mí es un placer estar acompañándote aquí en esta nave, en el puesto de copiloto, con la invitada especial que traemos hoy. Sí. Y tú, Diego, eres la persona más indicada para que le, para que haga una antesala de lo que ha sido la vida y la historia de esta invitada especial. La primera mujer que se sube a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, nos tocó barrer y trapear a la lata porque nos daba mucha pena pues recoger los calzoncillos que estaban colgados de la puerta, las medias sucias que estaban detrás de la escotilla y otras cositas. Las latas de cerveza sí están arrumaditas allí en el rincón. Lo guarda. Pero estamos de plácemes porque hoy tenemos la primera mujer que se sube a la chalupa intergaláctica. Sí, Augaster. Pues hombre, le cuento. Esta mujer es docente, es una mujer que se ocupa en la docencia y es una melómana empedernida, una mujer que desde sus tiernos años de infancia viene escuchando salsa y pues ella nos va a contar más o menos cómo empezó la cosa. Es una mujer de radio, es una mujer melómana, como ya lo hemos dicho, y es una persona que viene a proponerles algunos temas para que la gente disfrute. Se llama Soraya Dueñas. Soraya, bienvenida a Afronautas Latina Estéreo. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Feliz, fascinada, no me imaginaba la chalupa Retro Sabor 21 tan enorme, tan grande. Estoy dichosa, me la imaginaba muy diferente, pero veo que sí, recogieron todo. Y gracias. Barridito, sacudido. Gracias por esta bienvenida y obviamente un saludo muy especial a los oyentes de Latina Estéreo y del programa Afronautas. Se ve más grande sin Severina, ¿no? Sí, hombre, Severina creo que Severina tiene la nalga ancha, ¿no? Entonces ocupa harto espacio. pues hablando de Severina, hace falta Severina, pero bueno, este programa dedicado especialmente a nuestro amigo Oscar. ¿Con qué vamos a empezar? Porque ya hemos echado mucha labia y creo que es hora de entrar en materia. Bueno, presentamos entonces primero a la charanga Pasión, una charanga solo de mujeres. Creada, ellas hicieron su primer debut en 1997 en Nueva York, son neoyorquinas y están en la voz de Débora Resto, quien cantó también con la charanga 76, o sea que tiene una trayectoria bastante amplia. Y está compuesta por la flautista Connie Grossman y la violinista Betsy Hill, quienes han tenido una trayectoria enorme, han tocado con Johnny Pacheco, el Conde Rodríguez, Rey Barreto, Cachao, Larry Harlow, han estado al lado de los mejores y por eso su trayectoria. Entonces el tema llamado I Will Survive, sobreviviré, que lo han hecho también en otras interpretaciones, principalmente lo había hecho Gloria Gaynor, que es la versión que conocemos, que ha sido tradicional, que la escuchábamos cuando estábamos pollos. Ah, sí, claro, que cierto, sí. Apenas estábamos rozando la infancia. Sí, y señor. Que Gloria Gaynor la hizo en 1978 y ellas tomaron la letra original en inglés, pero con unos arreglos extraordinarios. Entonces les presento esta charanga, espero que les guste. Bueno, entonces vámonos y toma pa' que lleves. Hablando de otro tema, ¿y tu relación con Lola? Sí, Lola. No jode para nada. How to get along. Afronautas. Excelente versión de Sobreviviré, I Will Survive, con la charanga Pasión. Mucha pasión veo en esas muchachas, en esas chicas, en esas mujeres que nos están entregando este sabroso tema. Y nos invadieron las mujeres, Amogánster. Sí, señor. Creo que se vino el género femenino con todo aquí en La Chalupa. Sí, hombre. Hoy, a más de que tenemos a la primera mujer que aborda La Chalupa Intergaláctica, esto es un capítulo histórico. Un capítulo histórico realmente. Además de eso, pues anunciamos que el día de hoy es un especial de mujeres afronáuticas. Por eso hoy estamos todos muy peinados, muy perfumados, muy puestos en orden para dar una buena impresión a todas estas mujeres que van a pasar el día de hoy por aquí, por esta chalupa. Y sigamos. Claro que sí, ¿no? Y muy honrada me siento por este recibimiento, por esta acogida. Y sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando, que también tienen sus discos, que también son unas apasionadas, y es la hora de empezar a salir. No hacer solo el acompañamiento de los hombres, sino también hablar de música y a participar en todos estos encuentros que nos enriquecen tanto. Yo quisiera, aparte de que ya escuchamos a La Charanga, dar el nombre de esas integrantes, que son Yasuro Kimura en la conga, Jennifer Vincent toca el bajo y Wendy Ryan el piano. Willy Martínez las acompaña en los timbales y Ruiz Rosas en el güiro. Serían los dos únicos hombres, pero todas son mujeres. Entonces, una gran charanga. Una gran charanga. Y sigamos con música porque a eso vinimos. Y la audiencia está esperando, ansiosa, seguir con otro tema. ¿Con qué más nos venimos? Bueno, traigo ahora entonces a una mujer africana llamada Mama Keita. Es algo muy lindo lo que se hizo con esta producción. El disco se llama Denilu, de 1998, y el número que les voy a presentar se llama Taunafo. Es un encuentro maravilloso entre Cuba y Guinea. Tiene elementos del son cubano y de la música tradicional de Guinea, así que espero que les guste esa fusión muy afronáutica. Bueno, entonces vámonos y vámonos rumbo a Guinea en esta chalupa intergaláctica Retrosabor 21. ¡Vaya! ¡Ese es mi Junior! Thank you. eres mi querida, tú eres mi amor, tú eres mi querida, tú eres mi preferida. Chérie, dime la verdad. Chérie, dime la verdad. Tú eres mi querida, tú eres mi amor, tú eres mi querida, tú eres mi preferida. Ni bien de feo, que tú ya fuñé, ni bien de feo. Afronautas. Nos encantan aquí en Afronautas esos viajes de ida y vuelta de la música africana, una visita de la música africana a la música latinoamericana, a la música del Caribe y una reinterpretación de eso que ellos nos dieron. Sí, son unos encuentros, como ya se han dado muchos tiempos, lo hizo Lavazosé con Monguito, lo hizo recientemente Eliades Ochoa con Afrocubismo y ahora pues Mama Keita que nos lo trajo Soraya, un encuentro femenino entre Cuba y África. Bien, bien, bien interesante, del año 1998. Recuerden, para que tomen ustedes nota de esto que estamos compartiendo hoy, un homenaje sentido a las mujeres en la música, a las mujeres afronáuticas. Y sigamos con música, que a eso vinimos. Claro que sí. Continúa entonces, la participación le corresponde a Ada Chabrier, una mujer también con una trayectoria bastante amplia, y esta vez en el disco Latin Fever de 1978. Y en el coro la acompañan Nancy O'Neill y Rosa Soy. Recordemos que la producción está hecha por Larry Harlow, este hombre que ha sido un evolucionado en la música, para mí un genio, y le ha dado inclusión a muchas mujeres dentro de la música, mucha participación. Aparte de ser arreglista, productor, pianista, es un genio de la música. Que a propósito, hablando de Larry Harlow, hace poco, el día 3 de julio, me parece que volvieron a presentar de nuevo en vivo la ópera Omi, con grandes luminarias de la música actual, con grandes cantantes. Estaba allí Renzo Padilla, estaba Rey de la Paz, estaban otros grandes cantantes que hicieron una versión que me parece que fue de película. Lastimosamente tuvo que ser cancelado por lluvia. Eso fue en las afueras del Lincoln Center, y lastimosamente llovió y tuvo que cancelarse casi medio concierto. Ah, ¡qué falla! ¡Qué pesar! ¡Qué falla! Pero bueno, ahí viendo, pasteleando en tu hojita que trajiste, estaba viendo que los arreglos de este tema son de un arreglista que nos encanta aquí en La Chalupa, que es Marty Schiller. Marty Schiller, quien es trompetista y también participó con Mongo Santa María. Entonces, todos estos acompañantes de estas mujeres han tenido también una trayectoria excelente, y por eso también la excelencia de sus producciones. Y unas mujeres que definitivamente no salieron hoy, no son tan contemporáneas, también las tenemos desde hace tiempo, y quiero nombrar acá la nómina entonces que conforma esta orquesta de la producción Latin Fever. En la conga está Nidia Mata, en los bongos Annette López, en los trap drums está Ginger Blanco, o sea, los platillos de la batería. En los timbales está Susan Yeyo Hadjopoulos. En el piano, Carol Parker. En el bajo, Linda Lopresti. En la guitarra, Beth Phillips. El saxo tenor es Jim Finneberg. Primera trompeta, Alex Sealing. Y segunda trompeta, Trudy Carvalho. También en el trombón, Katy Carri. O sea, una nómina de lujo, unas mujeres extraordinarias. Oiga, puras mujeres, ahí sí hay puras sí, mujeres, son ¿cierto? Todas totalmente, solo en la producción y en los arreglos, como lo habíamos mencionado, Marty Schiller y pero Larry. Las que dan la cara en la tarima, las que la dieron y en la grabación, fueron puras mujeres. Y excelente. Y juzguen ustedes entonces, el tema se llama Rumba de Monte Adentro. ¡Vaya! Pídalo por su nombre completo. Interpreta con magnitud, dando este ritmo sensacional, como un regalo a la juventud, que con su estilo arrebatador pone a los bravos a guarachar y echando mano de un buen compás. ¡Juega! ¡Ahí nomás! actitud, traigo este ritmo sensacional, como un regalo a la juventud, que con su estilo arrebatador pone a los bravos a cuarachar y echando mano de un buen compás. Bueno, ahí nada más. Larry Harlow presenta Latin Fever. Taponazo femenino. Sí, hombre, taponazo femenino, pero me sorprende mucho que solamente le den los créditos a Larry Harlow, ¿no? Sí, es increíble porque los créditos en los discos de Fania por allá por la década de los 70 eran algo escasos en información y traían, sí, mucho la información de los músicos. En este caso, pues, afortunadamente los traía, ¿cierto, Soraya? Claro que sí, mencionan a todas las artistas, sin embargo, el título es Larry Harlow presenta Latin Fever. Sin dar mención especial de pronto a Chabrier como vocal principal y a todas las mujeres que integran esta agrupación. Pero bueno, era política, este proyecto. Era política de la Fania en todo caso darle más prioridad a sus estrellas. Sí. Y bueno, con este proyecto de todas maneras Larry Harlow dejó bien en alto este trabajo hecho por solo mujeres. Excelente, excelente. Y quedamos antojados. Me encanta la forma de cantar de esta Ada Chabrier, excelente, me parece. Y el número tiene muchísima fuerza. Los arreglos de Marty Scheller le dan un poder tremendo. Se identifican inmediatamente. Además que quiero hablar un poquito de lo del concierto de Nueva York en el Lincoln Center. Estamos acá tras bambalinas, hablando un poco de todo lo que ha hecho Fania, lo que hizo en los años 70, 80 con los artistas, y realmente es penoso porque lo sigue haciendo, haber cancelado esto y todas las giras que se están haciendo, los artistas están un poco enojados. Sí, yo he notado, o sea, he leído no uno, sino varios comentarios en el Facebook acerca de esto, acerca de la cancelación, pues una cancelación que fue prácticamente sobre la fecha de la presentación. Los artistas están realmente enojados y me imagino que el público también. Aunque yo pienso que creo que los empresarios de Fania Records tuvieron por motivo para la cancelación de este concierto los precios de la boletería, que me imagino que no les habían hecho mucho flujo de caja. Y bueno, esto pasó y lastimosamente, porque era una fecha bien especial, celebrar los 50 años de Fania Records, pero los mismos dueños de Fania Records se encargaron de cagarse la celebración. Sí, escucharon o se leyeron más bien comentarios muy fuertes a partir de la voz de Larry Harlow y de Papo Luca. Papo Luca, Código es la empresa que está manejando Fania en estos momentos, y Papo Luca dice: cólico o no, me importa cómo se llama esta empresa. Están dañando todo lo que construyeron Pacheco y Masucci en los 70. En tanto que Harlow dice: me siento como en los años de Masucci cuando nos explotaban. Descansen en paz, les dijo en un comunicado. Sí. En un comunicado a Papo Luca. Sí. Decretando la muerte del sello. Decretando la muerte del sello, sí. Pero bueno, ya despotricamos un poquito de... Rajamos. De los señores de Código. Sigamos con música. Claro que sí. Y de todas formas quiero agregar también que ahí Larry Harlow, ojalá para rato, está vigente, lo ha estado durante mucho tiempo, y ahora con estas, retomando estas sonoridades, lo que escuchamos con Ada Chavarrieri, y sigue ahorita también haciendo música. Sí, esperemos que el mundo tenga oportunidad de una nueva presentación de la ópera Omi y que la toquen completa, ¿no? Sí. Claro que sería un lujo esto. Un lujo. Sigamos con música. Bueno, voy entonces ahora con una canción que... voy a contar la anécdota. Desde niña me caló profundamente. Desde que la escuché en una tuna infantil, tenía yo 7 años aproximadamente cuando encontré esta bella canción y me enamoré de ella. Entonces he tratado de un tiempo para acá de conocer muchas de sus versiones, investigar un poco sobre ella. Se llama Moliendo Café. Excelente, la hemos escuchado en muchísimas versiones, innumerables versiones de Moliendo Café. La hemos molido mucho. Exactamente, la hemos molido y la han molido en las emisoras, en las fiestas, en los buses, busetas, taxis, en todo espacio o lugar se ha molido café en forma. Pero, ¿de quién es la versión que vamos a escuchar el día de hoy? Bueno, les traigo hoy la versión de Graciela Pérez, acompañada por nada más y nada menos que Mario Bauzá. Me babeo. Quiero como comentarles a modo de información que se ha creado un debate sobre la autoría de esta canción. Unos dicen que fue Hugo César Blanco Manso, pero realmente es de autoría de José Manso Perroni, el tío de Hugo César Blanco. Ahí hay una confusión y hay diferentes participaciones, versiones de la gente que dicen que es del uno. Pero realmente en una entrevista, incluso hemos hablado con don Julio Ramírez, quien para mí es autoridad en estos temas. Le creemos. Entonces sí. Nos habló de esa entrevista donde el señor Hugo César Blanco Manso desmiente esto. Él dice: yo no soy el autor, es mi tío José Manso Perroni. Entonces, teniendo de pronto esa entrevista, ya queda claro el asunto. ¿Humo blanco entonces? Humo blanco, y podríamos decir que ni del uno ni del otro, ese tema es del público. Y esta noche es del público de Afronautas Latina Estéreo, para que lo gocen, Moliendo Café. Es sorprendente porque es hermético, sorprendente por su potencia. Cuando la tarde languide se renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. cuando la tarde languidece, renace la sombra. En la quietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza. Lleva el Sambo Manuel y en su amargura. Y pasa la noche entera moliendo café. ¡Ay, papá! Moliendo café, como muere Manuel. Moliendo café. Se pasa la noche. Moliendo café. Muele café. Moliendo café. Muere Manuel. Moliendo café. Está muy triste mi viejo moliendo Manuel café. Porque se le fue la novia. Moliendo café. Ahí Manuel. Moliendo café. Muele Manuel. Moliendo café. Muele Manuel. Muele, muele, muele, muele, muele, muele, muele, muele, muele café. Ahí está. Astronautas.